que los emitimos acá por el fanpage, lo subimos al día siguiente a YouTube para que lo puedan ver cuantas veces quieran. Sí, tal cual. Toda la comunidad puentealtina y de los alrededores, hoy día vamos a tener un programa súper interesante, como ha sido también la tónica de los otros cuatro anteriores. El tema central de hoy va a ser No Más AFP. ¿Qué significa No Más AFP? ¿En qué consisten los principios que inspiran a esta coordinadora que ha revolucionado al país en este último tiempo? Y para eso vamos a tener una gran invitada, Rosana Guajardo, que es una mujer trabajadora, dirigente social y dirigente también gremial, que nos va a hablar de en qué consiste la coordinadora No Más AFP y sobre todo la realidad de la coordinadora No Más AFP Cordillera. Nos va a contar en qué consiste, las actividades que van a realizar, pero eso en un ratito más. Y también relacionado a este tema, vamos a dar aviso de una actividad que se va a realizar el miércoles 7 de junio. ¿En dónde? ¿En dónde? Muy buena pregunta, Jimena. En el auditorio del Hospital Sótero del Río. ¿Y con quién? Luis Mesina. Oh, qué buena. Sí, Luis Mesina, el vocero de Noma FP, va a exponer, además de más personas seguramente, respecto al tema de Noma FP. Así que están todos cordialmente invitados. Igual esto también lo vamos a hablar al final del programa, pero miércoles 7... a las 3 de la tarde en el auditorio del Sótero del Río. ¿Ya? Ahora vamos con la sección de las noticias de la semana, Jimena. Hoy, esta semana hubieron hartas noticias, pero nos vamos a enfocar a una que tiene que ver con la provincia cordillera y específicamente con Puente Alto. ¿Y con un tema relacionado con lo...? Con un tema relacionado con Roxana, que tiene que ver con el área salud. Salió la noticia que Contraloría General de la República aprobó la modificación del plano regulador que hasta el momento no permitía la construcción del hospital Provincia Cordillera. Perfecto. Que se va a construir al lado del CRS que está en Eizaguirre. Tal cual. Entonces el hospital ahora va a contar con 9 pisos y va a tener una disponibilidad de 900 camas. Sí. Ahora, ¿no? 300 camas. Ya, igual vamos a dejar invitada a Roxana para una próxima vez para que nos hable netamente de salud, del Hospital Sótero del Río y de lo que es la privatización de la salud en la provincia cordillera. Sí. Pero bueno, es importante que igual se dé este pie para que construyan el hospital que tanta falta nos hace. La gente recordará esta construcción, esta promesa de construcción de este hospital, Jimena, con la piedra, la famosa piedra que instauró Piñera ya al término de su primer mandato, esperemos que sea el único, de ese hospital y de esa construcción estamos hablando. De ese mismo lugar. Para que más o menos recuerden el tiempo ya que llevábamos esperando el visto, porque recién se dio el visto. Se dio ahora el visto para que se pueda construir en altura, con la altura que más o menos se requiere para una infraestructura como esta. Uh-huh. Ahora estamos a la merced de las voluntades políticas de las personas que para estén que representándonos en este momento. Sí, muy buena noticia, Jimena. La segunda que vamos a dar hoy día consiste en lo que pasó ayer. La idea es buena, la idea es positiva, siempre hay que destacarla. Y el Día del Patrimonio, que se ha instaurado ya este último año, una idea muy positiva en el país. Ojalá puedan ser más de un día al año, ¿por qué no un mes? Y en relación a este tema, en Puente Alto también se hizo una actividad en este sentido. Y tenemos la oportunidad de tener la opinión de un historiador puentealtino, David Valenzuela, que tiene como actividad, una de las actividades que realiza David es sacar fotos históricas, recoleccionar fotos históricas de Puente Alto, y que también le da la explicación respectiva, y que eso tiene mucho que ver con el arraigo que la puentealtina y el puentealtino tienen que tener siempre, y si no lo tenemos, hay que recuperarlo porque es muy enriquecedor. Así que ahora vamos a escuchar esta cuñita de David. Le mandamos muchos saludos a David Valenzuela y escúchenlo todas y todos. Frente Amplio, y estamos aquí en la esquina de San Carlos con Nonato Co, en una exposición de fotos antiguas de Puente Alto junto a David Valenzuela, historiador puentealtino. David, cuéntanos un poco de dónde salen estas fotos. Mira, esta foto es un trabajo que, un material que yo he recopilado desde el año 2007 a la fecha, visitando la Biblioteca Nacional, entrevistando a vecinos puentealtinos, consiguiéndome fotos antiguas, viendo el tema de los periódicos y a partir de ellos haciendo muchas más fotografías. En general son periódicos antiguos de Puente Alto con noticias que van relatando lo que había, cómo era este Puente Alto antiguo, que era obrero, que también era rural, que tenía la papelera, la fábrica de tejidos Victoria y que tenía la viña Tocornal. Entonces acá se generaba todo un ambiente obrero rural muy movido entre los años 40, 50, el 60 también. Puente Alto fue bastante movido, el 73 también, hay una memoria política acá, todo lo que también fue la resistencia en dictadura de la gente de Puente Alto. Hay que recordar que el atentado a Pinochet se organizó acá en Puente Alto. Bueno, y después de los 90 viene todo el proceso de cómo fue la recuperación de la democracia, cuáles fueron los alcaldes que hubieron, supongamos hasta el alcalde Chalper, que casi nadie lo conoce, pero fue el alcalde que estuvo en dictadura. Después vino Carlos Moreno, Rubilar, y después tuvimos a este Ausandón que está acá dominando casi todo, y luego con su comensal, ¿cómo se llama? Codina. Entonces, bueno, eso es lo que estamos haciendo acá, mostrando todo esto de historia de Puente Alto, trabajando la historia, la memoria, la identidad, de lo que nosotros más o menos hemos vivido acá en esta comuna. Ok, bueno, qué interesante lo que nos dice. Yo creo que nosotros como habitantes de una comuna, de una ciudad, de un barrio, no debemos olvidar nunca nuestra historia. Nunca. No debemos olvidar nunca de dónde venimos, porque eso es lo que nos define, la historia de nuestros antepasados. Y obviamente conocerla para no cometer los mismos errores y rescatar todo lo bueno que nos puede dejar. Y potenciar y publicitar y difundir lo que más se pueda a las personas, mujeres y hombres que están dando esta pelea. Que de una u otra forma, y casi la mayoría de ellas y de ellos en forma desinteresada, están haciendo esta lucha de una u otra forma. Así que un gran abrazo a David. Y igual hay un comentario que quiero hacer respecto al tema que viene, ¿Aló? Al tema que vamos a tratar, y son nuestros abuelos. Y el tema del Día del Patrimonio. Nuestros abuelos, las personas de la tercera edad, tienen mucho que contarnos respecto a la historia de los lugares. Y de todo, yo creo. De todo. Entonces, conversen con ellos. Siéntense a tomar once con sus abuelos y que le cuenten la historia de los barrios, de las comunas, de cómo fueron naciendo, cómo se fue creando el entorno y cómo tuvieron que ellos afrontar la modernización. Es muy importante lo que dices tú, Jimena, porque en esta sociedad, ya que cada vez se conversa casi nada o muy poquito, es importante conocer de la gente que ya vivió más. O sea, tu abuela o tu abuelo, lo que tiene la oportunidad de tenerlo, aprovechelo, y los que no tenemos, con gente mayor, o conversar simplemente. Uno siempre puede aprender un poquito más de otras personas, ¿ya? Vivir en comunidad. Jimena, ahora, ¿a qué nos vamos? Al próximo tema, que para variar, y como es la tónica de todos los lunes, el tema está relacionado con el tema en cuestión. Con el tema en cuestión, con Dale, el tema Jimena, del día. Siéntalo, entonces vamos a dejarlos con Villa Cariño y la canción dice Antes que tú mueras. Vamos con todo. Que tus niños ya no vienen a visitarte. Te veo cansado, te veo decaído. ¿Qué falló? Abuelita, viejita querida, te quedaste sin espalda por criar a los chiquillos que están grandes. Hay uno que está preso, te veo decaída. ¿Qué falló? El que te dijo que nunca ibas a estar sola. Falló. Este sistema que te pudre hasta la última neurona. Falló. Este país que te dejó en el abandono. Falló. La previsión que prometió mina de un oro que nunca llegó. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria. Para no verlo tan solo llorando en esta rueda. Antes que tú te mueras, quiero que mueras. Por eso, viejita, viejitos del mundo, quisiera cambiar esta miseria. Para no verlo tan solo llorando en esta rueda. Antes que tú te mueras, quiero que mueras. Queremos que muera. Que se acabe el Chile. lo que has sembrado, el camino que has arado, será pradera que arde. Que más temprano que tarde abrirán las alamedas, tomaremos la moneda como un loco remolino y andaremos los caminos sin subir a la vereda. Y porque quisiera, y porque quisimos, queremos en la calle nos veremos. Por eso, viejita, viejito, este mundo quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Por eso, viejita, viejito, este mundo quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. Por eso, viejita, viejito, este mundo quisiera cambiar esta miseria para no verlo tan solo llorando en esta rueda antes que tú te mueras. No más AFP. Tal cual. Vamos con todo. Ya, vamos con nuestro primer bloque con nuestra invitada. ¡Woo! Ella es Roxana Guajardo, es enfermera del Hospital Sotero del Río. Bienvenida, Roxana. Un fuerte aplauso. Es dirigente de la FREMPRUS, presidente de la FREMPRUS, ¿verdad? Y este es la representante de No más AFP, provincia Cordillera. Buenas noches, Rosana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos y todas. Gracias por la invitación. Gracias a ti por venir, Rosana. Bueno, para iniciar como con nuestro bloque, nuestro primer bloque, siempre hablamos como en el aspecto personal para poder conocer a nuestros invitados. Que es súper importante. Para poder llegar a fondo con nuestros invitados. Entonces, Roxana, en ese sentido, ¿cómo es ser una mujer profesional, vinculada al mundo, dirigente de No más AFP y también dirigente de sindical, o sea, de un gremio, sobre todo con esta sociedad que aún tiene un machismo muy arraigado, muy arraigado, y que cuesta harto que las mujeres avancen en ese ámbito y en ese campo? Sí, la verdad es que es difícil, sí y no, ¿ya? Porque en la salud, a diferencia de otros ámbitos de trabajo, el 70% somos mujeres, ¿ya? Y eso marca una diferencia clara, probablemente con el comercio, con otros lugares, la minería, los portuarios. Entonces marca una diferencia. Principalmente en salud hay hartas mujeres dirigentes. Sin embargo, igual así se ven desigualdades, ¿cierto? En el acceso a algunos puestos de trabajo. Si nosotros miramos solamente en Chile, pocas mujeres son directoras de hospitales, ¿ya? Más bien tenemos directoras de CEFAM, de consultorio, pero de hospitales, y directoras de servicios de salud. Es poca. No, es nada. Son puros médicos, hombres, directores de servicios de salud, ¿ya? Sin embargo, tenemos ministras de salud, ¿ya? Sí. A diferencia como en otros ministerios, que principalmente son hombres, ¿ya? Sin embargo, igual es difícil porque, como tú dices, Jimé, todavía la sociedad chilena es machista, el patriarcado, que ha estado muy en boga, que las compañeras de estudiantes lo tienen latente con todas las violaciones de sus derechos, ¿cierto? Y vulnerados en los últimos tiempos. Pero creo que nosotros como mujeres no estamos para que otros nos reconozcan, sino que nos reconocemos entre nosotras mismas por el trabajo que realizamos, ¿ya? Y yo creo que ese es el principal argumento. Si aquí las mujeres hacemos la pega y la hacemos bien, y con eso nosotros avanzamos. Qué bueno. Y bueno, una de las informaciones de este fin de semana fue la elección que tiene mucha relación de los, este, de los cargos del Colegio Médico. Y ¿sí? Por primera vez, creo, tenemos primera presidenta vez en el Colegio Médico. Sí. Eso es un gran paso para las mujeres y para la salud en Chile, porque igual nosotros tenemos otra visión del mundo, quizás otra sintonía con las cosas que nos da obviamente ser mujeres. Entonces, totalmente de acuerdo. Totalmente un aplauso acuerdo y un saludo para la nueva presidenta del Colegio Médico. Estoy seguro que nos está escuchando. Saludos. Y si no, le hacemos llegar el video para que lo escuche. Oye, Rosana, en relación a lo que te preguntaba Jimena, cuéntanos un poquito más de tu historia, de tu vida como dirigente sindical, desde cuándo estás trabajando en el Sótero. Cuéntanos un poquito para que la comunidad te conozca un poco más. Ya, bien resumido. Uh-huh. Yo llevo ya casi 19 años trabajando en el Sótero del Río, bastante. Ya, sí. Ya, en la urgencia infantil, y soy dirigente de la FEMPRUS, que es la Asociación de Profesionales del Hospital, hace más de 8 años, ya. En este momento estoy con el cargo de presidenta, igual que el periodo anterior, y además soy coordinadora de la FEMPRUS Suroriente. ¿ya? Entonces ya coordinamos con el Hospital de la Florida, con San José de Maipo. ¿Ya? Una pega bonita en el hospital, ustedes conocen cómo trabaja el Centro del Río a full todo el año. ¿Ya? Y también así lo que es el tema de los sindicatos y los gremios también es full todo el año. ¿Ya? Porque son bastantes funcionarios los que trabajan en el hospital. Y aparte que Puente Alto siempre ha tenido como la pauta en muchas cosas y en la organización sindical de los consultorios de los hospitales también. Rosana, respecto a tu rol como dirigente sindical y también llevándolo a un plano más macro, ¿cómo consideras tú que, tomando en cuenta que Puente Alto es una comuna que este último tiempo se ha caracterizado por ser esta muy dada al clientelismo a través de los últimos periodos de alcalde que hemos tenido, ¿cómo eso tú lo puedes revertir de alguna forma o tratas de revertirlo como dirigente sindical a través de tu gremio, de la gente que trabaja contigo? ¿Cómo se va ese contrapuesto? ¿Cómo tratas de solucionarlo? ¿Cómo lo conllevan? O sea, es difícil solucionarlo. Yo creo que lo que uno apuesta a decir, ¿cómo nos organizamos para crear una conciencia? Claro. Y ese es un trabajo de todos y todas, ¿ya? Y principalmente los dirigentes, tanto sociales como de los sindicatos, es permitir la organización de todos los trabajadores y trabajadoras. Y eso hablo de todos, porque aquí es la familia trabajadora. No podemos distinguir el que alguien es poblador, que el otro es trabajador. O sea, aquí es la familia trabajadora, ¿ya? Y lo que tú tienes que permitir es la organización. Y desde ahí tú empiezas a enumerar derechos ya adquiridos y con los cuales tú tienes que manifestarte y decir que se deben cumplir. Pero si tú no permites la organización, cae solamente en el clientelismo, que es decir, ¿qué le ofrezco yo para que usted vote por mí? ¿Qué le ofrezco yo para que usted vaya para tal cosa? O el acarreo que le llaman, ¿cierto? Pero yo creo que nosotros tenemos que permitir, y estar, y esa es la tarea de los dirigentes, es permitir la organización y la defensa de los derechos. Cuando tú creas esa conciencia, tú avanzas solo y avanzas con la comunidad. Ya no tienes que, no te devuelves, como quien dice. Pero ese es un trabajo difícil porque... comuna, claro, eso ha ido avanzando y se ha ido haciendo natural, ¿ya? Uh-huh. Y nosotros tenemos que despertar, como dicen muchos, a los dormidos, que no se queden con eso, que es fácil, esa es la vía más fácil. Sin embargo, la que nosotros proponemos es la organización, el poder decir que nos organizamos en el tema de la salud, en el tema de la previsión, en el tema de la vivienda, en el tema de la educación, y con eso peleamos nuestros derechos y también construimos. Por ejemplo, Rosana, ¿qué pasa si hay algún trabajador del Sótero que no sabe de este sindicato y que quisiera participar? ¿Cómo lo podría hacer? No, mira, los gremios de la salud, en realidad de todos los administradores del Estado, ya toda la administración del Estado, la afiliación y la desafiliación es voluntaria. Ya. Sin embargo, lo que tienen que conocer es que en su hospital o en su CEFAN existen sindicatos, asociaciones de profesionales, de funcionarios, los cuales ellos pueden estar, ¿cierto? Y ser parte, ser socios. Y ser socio no significa solamente estar ahí, sino que participar, claro, activamente. ¿Ya? ¿Usted tiene algún día de reunión? Mira, nosotros hacemos asamblea en el hospital, estamos en una sede donde están los otros gremios también, FENAD y FENTES, y la verdad es que los socios conocen toda la información y el hospital también conoce hoy día los gremios. Ya no somos desconocidos, así que por lo tanto todos se pueden acercar al patio de los gremios, como nosotros decimos, y ahí ver con quién se pueden afiliar. Ya. Excelente. Sí, para perfecto. Todos los funcionarios que dan su vida en el hospital, que es harta la pega. Yo tuve la posibilidad de trabajar en el Sótero del Río, en el pabellón central, y de verdad es fuerte. Es mucho. Hay mucha gente esperando aún, hay muchas colas, muchas listas de espera. Ya, Jimena, para no hacer esperar más a la comunidad puntaltina y sus alrededores, vamos a ir con el segundo temita y después nos vamos a ir con todo el tema Noma FP con Rosana. Así que dale, Jimena, presenta este tema. Dice que te el gusta. Próximo tema es Estoy Chato. Como que refleja un poco gran parte de la comunidad chilena. Estamos todos chatos. Sí, por mi motivo. Y lo canta Sinergia, que son bien especiales ellos. Y sí. También súper simpáticos. Excelente. Unos loquillos. Una manera distinta de mostrar la música. Sigamos con todo ahora. Vamos con Estoy Chato. Estoy chato que no me respeten. Estoy chato que no cumplan lo que dicen. Estoy chato que me tramiten el tanto papeleo. Estoy chato que me discriminen por pobre, por feo, por tonto. Estoy chato de los tacos para llegar a la pega. Estoy chato que me empujen, que me empujen, que me empujen en el metro. Estoy chato de tener que pagar una fortuna para poder estudiar. Estoy chato de tener que comer apurado, pura chatarra. sindicato de los consultorios, las farmacias, los bancos, las multitiendas, los malls, los bospasos, los celulares con reggaetón. Estoy chato que mi jefe me gritonee. ¿Qué se cree? ¿A quién le ha ganado? Estoy chato de los sueldos bajos, penca, destino. Estoy chato de música como el forro sonando en la radio. Estoy chato de la televisión basura. Estoy chato que me vean las pelotas. Estamos chatos de todo. Excelente tema. Vamos. Aquí está hablando con Jimena, que nos recordó la película. Esta era del Bombita, la película argentina. De Relatos Salvajes. Sí, sí, gran. Muy buena. Peliculón. Dale, Jimé. Bueno, vamos a introducirnos al tema que nos convoca hoy, que es el tema de las jubilaciones, de las pensiones de los chilenos y chilenas. No más FP. Vamos a hablar del movimiento Tal No cual. Más FP. Ya. Se cumple un año ya de que el movimiento No Más FP se formó y sacó su primera marcha multitudinaria a la calle. Igual ha habido otras vías de intervención mediante foros, mediante tomas de estamentos simbólicos, un paro nacional, llamado a paro, tal cual. Movilizaciones. Entonces, Roxana, cuéntanos en qué consiste No Más FP. ¿Qué propuesta tiene la coordinadora y cuáles son sus demandas? Ya, mira, la coordinadora primero es Coordinadora Nacional de Trabajadores No Más FP. Ya, ese es como para identificar. Ya, por lo tanto, a uno al tiro le resuena que son los trabajadores los llamados, ¿cierto?, a formar las coordinadoras. La coordinadora está compuesta por sindicatos grandes nacionales, ya, entre ellos los bancarios, la ANEF, que está, el Colegio de Profesores, que se sumó ahora último, la FEMPRUS, que es la Federación de Profesionales. Ya, los sindicatos del comercio, ya, y además esto es como a nivel nacional, ya, y existe una coordinación nacional que además hay representantes de cada región, ya. Perfecto. Y en cada región existen comunales o zonales. Por ejemplo, la región metropolitana hay comunales como comunal La Florida, Macul, Peñalolén, y zonales como Zonal Norte, Zonal Cordillera, Zonal Sur. Zonal Cordillera, Puente Alto, Pirque, San José de Maipo. Entonces, ¿quiénes integramos las coordinadoras? Dirigentes, ya, del área salud, de comercio, de los empleados públicos también, de los otros ministerios. No excluye. Y a ellos le sumamos todos los que estén organizados en movimientos sociales, de derechos humanos, colectivos por ABCX, porque eso se da en cada territorio, y también por todos los que van a pie, que no están en ninguno de ellos, ¿ya? Pero que son parte de la familia trabajadora. Entonces, por lo tanto, ahí está la composición, ¿ya? Y así nos organizamos en reuniones, en asambleas y en congresos. ¿Cuándo se reúnen aquí para ir en la provincia? Claro, la provincia, ya. El Cordillera. Mira, nosotros en la provincia de Cordillera tenemos reuniones todos los martes. Comenzamos con todos los martes antes del paro del 4 de noviembre. La coordinadora como provincia de Cordillera se conformó más o menos en febrero del año pasado, dentro del marco de la Mesa Social de Puente Alto. Hicimos nuestro primer precongreso en esa época y después estuvimos un poco dormidos, por cierto, y nuevamente despertamos, y de ahí empezamos antes del 4 ya con reuniones semanales. Y estamos así, reuniones semanales que nos permiten organizarnos, incorporar más personas, incorporar los sindicatos, ir a visitarlos, ¿ya? Y en eso la tarea, como decía Jimena, constante. ¿Pero los martes? Los martes a las 6 de la tarde en la sede de la FEMPRU del Sotero del Río. Ya, en el Sotero del Río todos los martes a las 6. Todos los martes a las 6. Eso está al costado de la paternidad para las personas que llegan al Sotero y lo ven gigante y dónde está. Ya uno entra por la entrada principal del Sotero del Río. A mano izquierda, al costado de la maternidad, como atrasito, está todo el patio de... Ya logré. Ahí nos falta la perdida al perdido, metro Sotero del Río te deja ahí al lado, por si acaso. Sí. Ahora, lo que me preguntabas también es cuáles son las demandas y las propuestas. Uh-huh. La demanda principal es terminar con la FP. Ya. Es bueno dejarlo en claro. Clarito. Uh-huh. A nosotros, la FP la impusieron en dictadura, ¿cierto? Nos prometieron pensiones con el 70% de la tasa de reemplazo. Significaba si yo ganaba 100 lucas, 70 mil pesos iba a ser mi pensión, así de fácil, y eso es mentira. Y nuestra propuesta es decir, terminar con la AFP y avanzar un sistema de reparto solidario y con financiamiento tripartito. Empleador, trabajador, Estado. Esa es la propuesta. Rosana, respecto a esa respuesta que estás señalando, me gustaría más o menos que en base al rol que juega cada actor, por ejemplo, ¿quiénes están en contra del término de la AFP y por qué? Y al revés, ¿qué actores sociales están a favor de que se termine la AFP y por qué? Explíquenme un poquito, sí, y vamos a ver también, sí, intereses de cada actor social. Sí, no creo que sean distintos los otros ámbitos, uh-huh, ¿ya? Pero aquí el empresariado no quiere terminar con la AFP. ¿Por? Porque los dineros de la AFP están en el mercado de capitales. ¿Ya? Así de sencillo. Explíquenme un poquito, ¿ya?, eso, porque a lo mejor hay, mira, muchas personas que no manejan. Nosotros, lo que es el sistema de pensiones, mueve alrededor de 186 mil millones de dólares. ¿Ya? Ese es el capital que mueve. Uh-huh. Y si uno lo mira, es lo que más mueve hoy día en el mercado de capitales. Por lo tanto, ¿qué tenemos nosotros ahí? Un patrón de acumulación. Para la gente común y corriente es quien se lleva toda la plata en su bolsillo y no somos los trabajadores los que lo llevamos, son los empresarios. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que son? Son los que financian los grandes negocios y las grandes empresas. ¿Qué hacen con esa plata? Mira, tenemos aquí las empresas que están, además, transversales en todos los otros conflictos que tenemos. Tenemos las empresas Luxi, los Mate, los Angeline, los Pullman. Por lo tanto, si nosotros miramos, el 42% de los fondos de pensiones están en el extranjero. ¿Ya? Y lo que es cierto, la especulación financiera. Con nuestro dinero, nuestro trabajo mensual, ellos especulan y dicen, mira aquí cuánto invertimos, cuánto nos ganamos y cuánto realmente pagamos pensiones, que es lo mínimo. Pero además invierten, cierto, por ejemplo, en Chile, en los bancos. Un ejercicio claro es que están todos los bancos, Santander, el Banco de Chile del Luci, etcétera, etcétera, para abajo. Por lo tanto, si yo, chilena, común y corriente, voy a pedir un crédito a uno de esos bancos, es la plata mía que está invertida en ese banco y que me van a cobrar un interés de hasta un 20 o más anual de intereses por el tema del crédito. Más la mantención. Más la mantención. Y además, si uno mira, ese es el dinero que se va solo para la inversión de los bancos, pero hay otro dinero que se va para las empresas propias de cada uno. Entonces ahí tendríamos que empezar a desglosar todas las empresas que tiene cada este grupo, de estos grupos, ¿cierto?, que manejan, lamentablemente, los capitales y los dineros de todos los trabajadores aquí de Chile. ¿Y los seguros asociados también? También, ya. Nosotros tenemos, por ejemplo, hoy día hicimos nosotros una acción en MetLife. Solo para comentarles, MetLife es una empresa norteamericana que controla Provida, ¿ya? Y Provida, junto a Cuprum, que la controla otra empresa norteamericana, hicieron fusiones truchas. No sé si ustedes se acuerdan, que trataron de crear AFP trucha. Sí. Y en esta AFP, que fueron inclusive avaladas por la superintendenta de esa época, de la superintendencia de pensiones, no pagó impuestos de 420 millones de dólares. Eso es lo que estafaban al Estado. Con eso construimos un montón de hospitales, colegios, ¿para qué decir? Damos gratuidad universal. Exacto. Entonces, ellos hacen ese negocio, ¿por qué? Porque así les permitía seguir ganando más dinero y seguir manteniendo sus empresas de seguro, porque ellos prestan seguro. ¿Ya? Entonces, se nos cruza el tema de las pensiones, de salud y el mercado que lo meten en los derechos sociales, porque finalmente eso es lo que es. Sí, Rosana, y respecto a la otra vereda, ¿por qué nosotros como ciudadanía, como sindicato, como familia, tendríamos que estar en contra de la AFP? Y al mismo tiempo, para que nos haga un poquito la introducción, ¿y cuál es la otra opción que propone la coordinadora No Más AFP? Porque muchas personas pueden decir, ya, ok, No Más AFP, pero ¿cuál es la otra opción? Sí, entonces bien, explícanos un poquito. Yo creo que las familias que nos están escuchando deben tener más de alguna persona que se ha jubilado. Uh-huh. ¿Ya? Por lo tanto, es cosa de mirar lo que están recibiendo de pensión. Partiendo por, si no por ahí, es mirarlo. No hay nada más que eso, mirarlo. El año 2016, el promedio de pensión de las mujeres no fueron más de 150 mil pesos. De los hombres, 240 mil pesos. Con eso se pensionaron. ¿Ya? Si uno ve el ejercicio real, es que aunque yo trabaje muchos años, no logro pensiones que me mantengan, ¿cierto?, una vida digna después de trabajar. ¿Ya? Si miramos además que más del 35% de ese dinero se va en gastos de medicamentos en la tercera edad, o sea, en los adultos mayores, no nos queda mucho con qué sobrevivir. Por lo tanto, nosotros no tenemos que mirar ni para el lado ni mirar allá arriba, ni a nuestro barrio. Tenemos que mirar nuestra casa y decir que las pensiones son miserables, ¿ya? Y que para eso hemos trabajado un montón de años. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Y como dice la coordinadora, tenemos una propuesta. ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es? Esta propuesta dice terminar con las pensiones y avanzar un sistema de reparto. El sistema de reparto tiene como principio fundamental la solidaridad. Eso es como nosotros tenemos que aportar a un fondo común, para explicarlo así como un buen chileno, pero que sea financiado por todas las partes que están hoy día en el escenario, por decirlo de alguna manera. El trabajador, el empresario y el Estado. Y un concepto que se aplica muy poco en la comunidad hoy día, en la actualidad, la solidaridad. Sí, cuesta mucho. Sí. Yo creo que ese principal, nosotros podemos explicar temas técnicos un montón y darnos vueltas, tú me puedes decir cuánto ganas y cuántos años has cotizado y no sé qué, pero finalmente si uno entiende ese principio, con eso avanzamos por todos los derechos, no solo con el tema de las pensiones. Pero ese es un principio fundamental. ¿Qué es lo que dice la coordinadora? Nosotros les vamos a mantener a los que hoy día se jubilaron ya, con este cambio, podemos reajustarles las pensiones para que logren un mínimo, una pensión mínima universal. Y eso va a ser para el que no ha trabajado nada, para el que se jubiló y tiene pensiones malas, ¿ya? Y los que no alcanzaron a cotizar, mínimo, con laguna y todas las cosas que suceden. ¿Hay alguna cifra más o menos? Esa pensión mínima universal es como el sueldo mínimo de hoy día, ¿ya? Y inclusive un poquito más. 220 mil pesos. Claro, un poquito más, ¿ya? Perfecto. Ahora, que además, si usted ha trabajado y ha cotizado, y para eso es la coordinadora, por eso es importante la actividad que viene el 7, porque se presentan unas tablitas para orientarse. Perfecto. Si usted ha trabajado y ha cotizado desde un año para arriba, pensamos el que más ha cotizado, no sé, 35 años, por montos distintos, puede optar a una pensión, inclusive mejor que esta pensión universal, a una mínima y a una máxima. ¿Por qué? Porque tenemos hoy día compañeros, hermanos, ¿cierto?, que trabajan y reciben sueldos muy mínimos y otros que reciben unos sueldos un poco mejor. Entonces pueden optar a pensiones mejores que el sueldo mínimo, ¿ya? La mujer, todos sabemos que la mujer se dedica al cuidado, ¿cierto?, y que no es reconocido, y eso es parte que ayuda a la economía de todos los países. Una de las injusticias sociales mundiales. Cocinar también es trabajar. Todo, o sea, trabajar. Todo, la pega más difícil. Que... El cuidado no es reconocido en Chile, entonces la mujer, ¿qué dice la coordinadora? Usted, si ha cotizado 5 años, nosotros le vamos a reconocer 2 años más. Si usted ha cotizado 10 años, le vamos a reconocer 3 más, para llegar a un 15 total de cotización. Entonces le reconoce en total 5 años para decir que puede optar a una pensión inclusive mejor. ¿Ya? ¿Qué dice la coordinadora que es fundamental y que estuvo en discusión? No va a cambiar la edad de jubilar. Importante. Importante. Clave. Las mujeres jubilan a los 60 y los hombres a los 65. Porque hoy día, si bien es cierto que muchos jubilan después de los 60 años, las mujeres y los hombres también después de los 65, no nos pueden obligar. No nos pueden obligar. Porque no tenemos ni condiciones de salud, ni vivienda, ni nada para decir que el adulto mayor tiene que estar obligado a jubilar a los 70 años, a los 67, a los no sé. Comandito, muchos políticos en la actualidad, brillantes. Y no hay que perderse. El gobierno lo saca de la propuesta y lo saca porque no le sirve para las elecciones. ¿Ya? Tal cual. Tal cual. No hay que perderse porque era una propuesta del ministro Valdés. ¿Ya? Y lo saca por decir, no, pues avancemos del 5% que hace la propuesta de ellos para no irse para abajo. Es que no es popular. No, le quita voto. Exacto. Entonces la coordinadora mantiene esos principios y lo que hace es decir, en este sistema además vamos a crear un fondo de reserva técnica. ¿Qué quiere decir? Un fondo de reserva técnica. Perfecto. Porque hoy día yo voy a entregar pensiones y cambiamos el sistema de reparto, voy a entregar pensión a los que les corresponde jubilarse, pero me va a ir quedando siempre un remanente. Y ese remanente, inversión social, pura, pero en Chile. No este 42% que se da para el extranjero y que lucran las grandes empresas. Y esa inversión social, le podemos poner un montón de nombres, qué sé yo, y permite tener un fondo de reserva técnica para los periodos que son más estrechos de economía, por decirlo así. Cuando dicen, uy, no está creciendo el país, uy, tenemos que reajustar en lo mínimo los sueldos, uy, no hay dónde echarle mano, ese fondo de reserva tiene que responder. Jimena, Rosana, ¿cuál es la típica crítica que hace cierta parte de la comunidad cuando sale el sistema de reparto, que ahora la gente vive mucho más que antes, y entonces eso llegaría un momento que no va a haber más gente mayor que gente joven y no se daría la simbiosis de poder financiar? ¿Qué pasa? ¿Qué le dices tú a esas personas que ven eso como crítica? Sí, bueno, eso va a ser siempre de los empresarios, porque los empresarios nos van a decir, estamos envejeciendo, el problema es del empleo, ¿ya? Y de las lagunas. Eso es lo otro que dicen. Ah, que tiene muchas lagunas. Entonces, ¿para qué quiere usted una pensión digna si usted tiene puras lagunas en su cotización? ¿Por qué? Porque trabaja un mes, otro mes no, no sé qué. Nosotros hoy día no estamos en el envejecimiento puro. Estamos en una ventana demográfica. Eso significa que estamos lejos de los países de Europa que están envejecidos, ¿ya? Por lo tanto, todavía nos permite hacer este trabajo de decir que tenemos 5 activos por un pasivo. Eso quiere decir 5 personas trabajando por uno que está jubilado. Nos permite todavía hacer ese ejercicio. Se gasta un 4% del Producto Interno Bruto que entra al país en el tema de pensiones. La coordinadora mantiene un producto bajo al inicio y que va aumentando con los años hasta el año 2100. ¿Ya? Y calcula todos estos cálculos que se hacen con lo mínimo de crecimiento, un 1%, con lo mínimo que pudieran reajustando los sueldos, un 1%, y llegando a un gasto de un 9,3%, de un gasto público en pensiones. Y esa ha sido la crítica que han dado los empresarios. ¿Cómo se nos puede ocurrir eso? Eso es el 2100. Estamos hablando de esos años. ¿Ya? Pero es que acá la política se da en torno a cortoplacismo, sí. O sea, lo que dura el periodo presidencial, lo que dura la gente en sus cargos, 4 años, 6, y de ahí no ven más allá. Y por eso tenemos el país que tenemos, porque no tenemos grandes proyectos a largo plazo. Y nosotros como juventud apostamos a eso, a proyectos de largo plazo, a realmente cambiar Chile con cosas a largo plazo, desde la matriz productiva, desde el sistema de pensiones, el sistema de salud, la educación. Pero bueno, siguiendo con el tema, sí, está muy interesante. Sabemos que van a tener un plebiscito, ya como coordinadora. Cuéntanos un poco del plebiscito, cuál es la ventaja o la desventaja que presenta este plebiscito y cómo pues, se pretende llevar a cabo. Una gran noticia. Sí, sí. Ahora solo comentarles que nosotros como Sonar Cordillera articulamos con la coordinadora metropolitana Noma FP y nosotros hemos votado nuestro plan de lucha. Perfecto. Que no es solo el plebiscito ya. Es uno más, ¿ya? Ya. ¿Qué significa eso? Vamos al 1 de junio a la cuenta pública de Valparaíso y marchamos, ¿ya? Seguimos con la acción el 24 de julio, que es un año de la gran marcha. Ya. De ahí tenemos, ¿y qué se va a hacer ahí? Nosotros tenemos ahí una actividad, una jornada de protesta y van a salir en las redes más adelante como para ir, ¿cierto? Todavía no se sabe mayor detalle. Sí, no, lo tenemos ya zanjado, una jornada de protesta, ¿ya? Pero queremos ir afinando un poco los detalles ya con la coordinadora. Perfecto. Tenemos el 24 de julio. El 24 de julio. Y de ahí seguimos sumando más fechas hasta llegar al plebiscito. ¿El plebiscito qué es lo que dice? Mira, la Constitución dice que tenemos derecho a reunirnos, ¿cierto? Cierto. Y convocarnos y reunirnos, perfecto. Hacemos con uso, suerte, con uno suerte, de los pocos derechos claro, que haya. Y hacemos uso de ese artículo que dice ahí, no es la Constitución que nosotros queremos y está claro. Está claro. Sin embargo, es lo que tenemos hoy día y queremos avanzar claramente a votar esa Constitución. Y nosotros que decimos el plebiscito, no es decir no más AFP, es decir que esta propuesta de la coordinadora del sistema de reparto es la propuesta que quiere la gente. Ya. ¿Ya? Entonces, nos queda mucho por avanzar en la logística, pero el plebiscito pretende que cada uno de nosotros pueda decir, esta es la propuesta de la coordinadora, es la que queremos, y esta otra, que es la propuesta del gobierno y del empresario, no la queremos. ¿Por qué? Porque la propuesta del 5% de este gobierno es insuficiente. Le sigue entregando las plata a la AFP y solo un 2% se va a un sistema de reparto, ¿ya? Entonces ellos ahí mismo nos dicen, es viable el sistema de reparto, pero solo les voy a dar el 2. El resto claro. Se lo sigo dando a los dueños. A los grandes empresarios que al final son los que se llevan las ganancias al bolsillo y no se ven reflejadas las pensiones de... Qué raro que eso pase en Chile. Raro. Súper raro, súper, ¿verdad? Sí. Claro. Eso no pasa. Respecto a lo que está señalando Rosana, yo creo perdón, que... Y solo sí, para terminar. Dale. Y el plebiscito no marca el término de la coordinadora, y eso también para dejarlo claro. El plebiscito es para decir, mira, nosotros queremos esta propuesta y por eso votamos y la queremos. Es como decir, mira, yo aquí tengo, y puede ser cierto un arma difícil, porque pueden ir 100.000, 200.000. Es que eso te iba a señalar, aquí la participación ciudadana es clave la validez que tenga este plebiscito. Es clave, pero no hay que olvidar que los plebiscitos igual tú les vas dando contenido. Uh-huh. Y el contenido es la propuesta. Sí. ¿Ya? Ahora, con el plebiscito no termina porque después nuestro plan de lucha dice una protesta, una jornada nueva de protesta y paro nacional también para octubre. Y también lo estamos trabajando y de ahí vemos cómo seguimos con nuestra ruta a posterior. Una pregunta para toda la comunidad. Dale, Jimena. Me cabe una duda. Se supone que para poder participar en el plebiscito estamos informados. ¿Se van a hacer algunos como capacitaciones o explicarle a la gente la diferencia entre una y otra para poder decir ya, llegamos al plebiscito y yo voy al plebiscito y yo sé que voy a elegir la propuesta de la coordinadora porque es la que me conviene? Pero para eso necesito saber Sí, y esa es la tarea que tenemos hoy día y estamos full, por decirlo ya, así. Ya. Y estamos full. Y ahí está el 7 de junio. Nosotros hemos ido y hemos realizado una jornada de capacitación en el Sindicato de la Corporación de Educación Municipal. Hoy día también yo recorrí un consultorio, el colegio de profesores, y así como para entregar información y convocarlo a estas charlas y foros. Por lo tanto, igual después yo les voy a entregar el correo para que todos nos puedan escribir. Sí, vamos a recordar la actividad también. Y la actividad del 7 tiene ese contexto, el poder presentar la propuesta, ya presentar lo que es la propuesta de la coordinadora y se hagan todas las consultas que las personas puedan ahí surgirle dudas, mira, esto parece que sí, parece que no. Y así en todo este tiempo hasta para llegar al plebiscito bien informado. Esa es tarea que tenemos las coordinadoras. Ya, perfecto. Página, qué sé yo, de Facebook, correo, donde la gente se puede informar de este proceso que es súper trascendental. O sea, está hablando de un plebiscito. Así sí, que... mira, el Facebook de la coordinadora es No Más AFP Zonal Cordillera. No Más AFP Zonal Cordillera. Sí, y el Gmail es el correo. Es coordinadora cordillera no más AFP @gmail.com. Ya repítelo tú de nuevo. Porque... coordinadora cordillera no más AFP @gmail.com. Anoten. Es como larguito, pero en el Facebook yo creo que ahí pueden pedir información. Sí, o sea, ¿ya? Estamos a puerta al comienzo de un proceso súper, súper importante en nuestra comunidad. O sea, estamos. ¿Hace cuánto no se hace un plebiscito? Y sobre todo una materia tan trascendental como son las pensiones de todos nosotros y nosotras. Así que, bueno, todos los foros que se van a realizar van a tener como objeto dar esta información. Me surge una duda. Yo tengo muchas dudas en mi vida también, Jimena. Ahora que estamos en época de elecciones, obviamente la propuesta no fue tomada por este gobierno de la señora Bachelet. ¿Algún candidato o precandidato presidencial hasta el momento ha tomado la propuesta o se ha acercado a conversar para decir en qué consiste la propuesta? ¿La puedo incluir a mi programa? Muy buena pregunta, mira, Jimena. La coordinadora, el Ejecutivo, la coordinadora nacional se reunieron con el candidato del Frente Amplio, pero nosotros hemos sido tajantes como Metropolitana. Ya. El candidato no adhiere solo a la propuesta, adhiere al plan de lucha, ¿ya? Y ese es el ejercicio que nosotros, si tú me dices a quién tenemos que interpelar, los movimientos sociales interpelan al gobierno. Uh-huh. A ese tú le interpelas. ¿Sí? Si tú quieres interpelar y también a los candidatos, bueno, es una opción. Pero quien se case con la propuesta que tú quieres, se casa con el paquete completo. ¿Y alguien lo ha hecho? No, hasta hoy día nadie. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo más duro. Y ahí se muestra la gente en la calle. O sea, el paquete completo significa marcha el 7 o foro el 7, estamos el 7 en el foro. Marcha el primero de... El 24 de julio, la propuesta de... el primero de junio hay marcha en Valparaíso. El 24, el 7 con el plebiscito, apoyar todo el proceso. O sea, el que todo. se casa con el proceso con completo. Todo. Exacto. Porque para que seamos de verdad, pues. Claro. Pero ¿hay alguno más cercano, alguna más cercana? Mira, yo no voy a emitir opiniones con el tema de los candidatos, ya. Porque eso también es una definición que hemos hecho como coordinadora. Muy bien. Mantener la autonomía, ya, y la independencia. Y si bien ha sentido probablemente el Ejecutivo de la Nacional se han acercado con algún candidato, nosotros creemos que hoy día interpelamos al gobierno. Y como yo te decía, si algún candidato se quiere casar con la propuesta, se casa con todo. Y uno de los principales méritos que tiene el movimiento Noma FP, yo creo que también va por ahí, el haber mantenido hasta el día de hoy esa imparcialidad, su consecuencia, que es su lucha para eliminar la FP, y no caer a lo mejor en ciertos llamados contingentes, políticos, partidistas. Yo creo que eso también le da la legitimidad que tiene en la actualidad. Es que el movimiento Noma FP, por lo que se muestra, es transversal a la sociedad. Entonces, encasillarse con algún candidato que representa un sector político es restar a muchas más personas que quizás no se representan con ese color político. Sí. Entonces, es lo mejor mantenerlo objetivo para que represente en realidad a todos los chilenos y chilenas, porque acá... Ese es el fin. Tal cual, Jimena. Qué interesante conversación, Rosana, Jimena. Ahora vamos a ir a una canción. Vamos a ir a la última canción de la noche. Y después, Rosana, tú vas a cerrar. Vas a dar la información que estimes pertinente. Y decir algo que se te haya quedado en el tintero. Y esta canción... ¿Te gusta a ti? Me encanta. Me encanta el vocalista, con y sin respeto. Sí, no, me da lo mismo. Vicentico, desde los Cadillac, aguante bicho. Y esta es una canción hermosa que precisamente... Los Caminos de la Vía, así se llama, habla de lo que humildemente un poquito aquí estamos tratando de hacer del Frente Amplio y muchos movimientos sociales, tratar de darle una vía más feliz, más digna a toda la comunidad, a todos los viejos, a todas las viejas, y yo creo que con eso también tiene mucha relevancia tener más derechos sociales como ciudadanos. Pelear, darnos cuenta que nuestro derecho es pelear por estos derechos sociales que muchos gobiernos han tratado de hacernos pensar que no tenemos derecho a esto. Escuchen los caminos de la vida, disfrútenla. Los que fumen, fumen. Los que no, no fumen. Disfrútenla. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Serán fácil como ayer, que mi madre preocupada se esmeraba por darme todo lo que necesitaba, y hoy me doy cuenta que tanto así no es, porque a mi madre la veo cansada de trabajar por mi hermano y por mí, y ahora con ganas quisiera ayudarla, y por ella la peleo hasta el fin, por ella luchar hasta que me muera. Por ella no me quiero morir, tampoco que se me muera mi vieja, pero yo sé que el destino es así. Bueno, aquí estamos en el último bloque del quinto programa de Puente Amplio. Me voy a secar mis lágrimas. ¡Ah! ¡Qué temón! Sí, es muy bueno. Son muy buenos los Fabulosos Cadillacs. Tienen muchos temas buenos. Pero sí, volviendo a lo que nos convoca, Rodrigo, no te disperses, por favor. Le amo. Estuvimos con Roxana hablando de la propuesta de No Más FP, una propuesta súper importante porque busca en realidad ser un sistema solidario, que beneficioso para todos los chilenos y chilenas. Una para palabra todos, que se ha perdido tanto en esta sociedad, en este país. Mm. Compartir las ganancias. Trabajar en comunidad. O sea. Exacto. No necesitamos que los empresarios se lleven las platas a su bolsillo. Necesitamos que la plata se quede en Chile, se reinvierta en el país. Sea un poquito más justo. sea más justo, más igualitario. Dejemos de ser uno de los países más desiguales del mundo. Y que nuestros adultos mayores tengan una calidad de vida. Tengan calidad de vida. Tengan júbilo. Jubilación. Recordemos que de eso viene la palabra. Puedan vivir tranquilos, que eso es lo que necesitan. Cuando ya están en las últimas de su vida, necesitan tranquilidad, necesitan comer bien. Dignidad. Dignidad, después de haberse sacado la mugre en este sistema trabajando toda su vida, dignidad. Pero bueno, Rosana, danos algunas informaciones que nos iba a dar, ¿cierto, Jimena? Sí, por favor, reitéranos lo de la reunión del 7, que es súper importante para que todo el mundo lo anote y no se lo olvide y obviamente pueda ir a participar para informarse mejor y aclarar todas sus dudas. Primero, señalar que son nuestros dineros. Eso. Los que se llevan la FP, o sea, lo que yo trabajo un robo todos los días del año. Guiña. Para los que trabajamos todos los años, para los que trabajan por meses, es nuestro nivel, por tanto es nuestro trabajo lo que ellos se llevan. Invitarlos el 7 de junio, que es un día miércoles de esta semana que viene a la otra, a las 15 horas, a las 3 de la tarde, en el auditorio Salvador Díaz, que está en el quinto piso del hospital. Usted entra por la entrada principal y sube al quinto piso. Si le cuesta subir por escalera, a mano derecha, entrando, está el ascensor. Y ahí sale usted del quinto piso y a mano izquierda está el auditorio. ¿Cómo se llama el auditorio? Salvador Díaz. Salvador Díaz, para que todas las personas... Sí, ¿quién expone ese día? El vocero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Noma FP, Luis Mesina. Ya. Y era importante porque tenemos que nosotros, como tú decías, Jime, presentar la propuesta y presentarla en serio y en grande acá en la comuna, en Puente Alto. Por lo tanto, con todo, presentamos la propuesta y decimos cuál es nuestro plan de lucha y cómo seguimos nosotros durante el año. Ya. Por lo tanto, están todos y todas invitadas, el auditorio es grande, organícense con las vecinas, en la junta de vecinas, en los consultorios, para que vaya por lo menos algún representante y pueda conocer la propuesta. Están las cartillas también de la propuesta, las cuales son muy, muy de educación popular, por lo tanto es muy buena para toda la familia para poder leerla y entender que hoy día no entregamos todos los aspectos de la propuesta, sino que los más principales. Por lo tanto, ese día pueden conocer a fondo ya la propuesta de la coordinadora. Ya, porque son hartas cosas que uno le pueden surgir dudas. Miércoles 7 de junio a las 3 de la tarde, en el auditorio del Soter Ruido, quinto piso. Ahí estaremos. Vamos con todo. Mira, y la otra información que quiero entregar es, hoy día los expresos políticos se tomaron, ¿cierto?, los institutos, el ACE, el Instituto de Derechos Humanos, tanto de Arica, Antofagasta, Valparaíso, Puerto Montt y Santiago, porque el gobierno ha incumplido sus promesas, ya, lo que otra es justicia, vez, verdad y reparación. Por lo tanto, nosotros tenemos varios compañeros y compañeras puentealtinos que están hoy día en la toma del instituto, que está ubicado en Providencia, y para cualquier información que necesiten o quieran apoyar, comunicarse con Ricardo Clapp, que es parte de los Allendistas Cordillera, y su teléfono es 963-664370. ¿Lo podrías repetir? Sí, 963-664370. ¿Y en la toma necesitan algo como es que para poder por eso, ayudarles? Mira, siempre. Comunicación con ellos, desde los líquidos, alimentos, además apoyarlos. Si hay alguna organización social que quiera ir para allá, también va y lo apoya. Pero él daría la información. Exacto. Más ¿ya? concreta. Él está concreta. Como vocero. Como vocero. Y lo otro es que, a raíz de que ustedes saben, de hace un par de semanas que vino la candidata presidencial también, Carolina, ¿cierto? De la ADC, la senadora Goich, a decir que avanzáramos las concesiones hospitalarias, ya. Siendo que el Soto del Río ya salió de las concesiones y tiene que ir vía construcción sectorial. Reactivamos el Frente de Defensa del Soto del Río, ya nos reunimos ya con los mal llamados usuarios, que son los vecinos y vecinas que se atienden en el hospital, dirigentes de las asociaciones de funcionarios del hospital y otros colectivos, y tenemos la próxima reunión el 5, lunes 5, a las 5:30 también en la sede FEMPRU Soto del Río, ya. Porque nosotros no vamos a permitir que el hospital se construya bajo la concesión, nada de eso, pero sí vamos a presionar porque esto salga ahora, porque tiene que salir ahora. Mira, Rosana, es un tema, bueno, esto es un tema súper importante, que es tan relevante que vamos a tener un programa entero dedicado a este tema. Lo más probable es que también estés tú como panelista, pero en un minuto, explica un poco, en pocas palabras, la diferencia de la concesión, ¿con qué están ustedes en contra y con qué no? ¿Ustedes están en contra de la construcción de un nuevo hospital? No. Ya, a ver, explíquenos un poquito. Mira, la concesión no solo es construir el hospital, sino que también administrarlo. Ya. Es decir, que una empresa privada, además transnacional, o sea, española, de cualquier lado, viene y construye el hospital y lo administra. Eso quiere decir que decide qué poner, qué no poner, cuándo cambiarlo, cuándo no cambiarlo. Perfecto. ¿Ya? Lo que además, sí, lo que ustedes ven las multas que se pasaban al hospital de la Florida y Maipú por el tema de alimentación, pero ellos influyen en lo que es hacer el aseo de una cama cuando se va un paciente de alta, entonces lo que puede retrasar el ingreso de otro y así un montón de situaciones. Entonces cuando hablamos de concesión, hablamos de administración. Construcción y administración. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué decimos nosotros? Que esto tiene que construirse vía sectorial, quiere decir que el Ministerio de Salud manda a construir el hospital, ¿cierto? Porque lo que lo van a construir van a ser siempre igual empresas privadas. ¿Ya? Una licitación. Una licitación. Pero quien lo administra tiene que ser el Servicio de Salud, que le corresponde para nosotros del suroriente, y la autoridad central, que es el Ministerio de Salud. No puede haber un privado administrando la salud. O sea, la licitación, que es la construcción material, para que toda la gente entienda, que lo haga un tercero, obviamente un privado. O sea, lo puede hacer un privado, porque en realidad siempre lo hace un privado por medio de licitación, pero la administración de la salud, del bienestar de los pacientes, de un hospital más importante de Chile, y que atiende a una población gigante, si Puente Alto, la comuna más poblada del país, Florida, La Pintana, San José, Pirque, que quede a manos de privado. Que queda a manos de privado, a la merced del mercado. Perfecto. Nosotros decimos que la salud es un derecho que tiene que tener todo ciudadano, toda persona que vive en el país, y no puede quedar a merced de un privado, al vaivén del mercado. O sea, eso significa que por hacerte una cama te van a cobrar ¿cuánto? ¿20.000 pesos? Por cambiarte una ampolleta, como lo dije en alguno de los primeros programas, ¿50.000 pesos? Claro. O sea, encarece los costos y al final los pacientes no son los beneficiados. Sí, solo para terminar, son 3 o hasta 5 veces más los costos, pero también todos tenemos que entender que la construcción de hospitales por sí sola no viene a solucionar el tema salud. No. Ya, y eso hay que tenerlo claro. Si no hay gente que atienda, si no hay insumo, si no hay especialista, como dicen, etcétera, etcétera, no, por sí solo no viene a solucionar el tema salud. Es que ahí también hay que pensar en una reestructuración del modelo de educación de profesionales de posgrado en Chile, porque hacer un posgrado en medicina es súper complicado. Primero, es caro. Segundo, el año pasado dijeron que los que hacían posgrado, los que estaban haciendo la especialización, no podían trabajar porque tenían que dedicarse 100% a la especialización. Entonces, ¿cómo vive ese estudiante? Es súper limitado y los cupos son poquísimos. Entonces, si queremos mejorar la salud en Chile, tenemos que tener más profesionales. Tal cual. Y tenemos que facilitar el acceso a esos profesionales para que se puedan capacitar. Muy bien dicho. Pero para cerrar, ya Rosana, volvamos al tema que nos convocó. Sí. Da tus últimas palabras y después que termines tus últimas palabras, ahí nosotros nos vamos a despedir. Así que da tus reflexiones finales respecto al tema Noma FP, Rosana, por favor. Sí, solo la verdad es que uno tiene que reflexionar, como yo decía, en mirarnos como familia trabajadora y decir cómo hemos sido perjudicados con el tema de la FP, cómo hemos sido robados por el tema de la FP. Y la invitación es a participar de la coordinadora Nomas FP Zonal Cordillera, todos los martes a las 6 de la tarde en la FEMPRU Sotero del Río, subarse, recibir información, todo lo que quieran también por vía correo, mandarlo al Facebook para los que manejan las redes sociales, y el 7 de junio a las 3 de la tarde participar en la presentación de la propuesta en el Sotero. Tengo una duda. Nosotros, por el programa, por vía YouTube, salimos a más regiones. ¿Cómo hace la gente de regiones que esté interesada en participar en Nomas FP? En las regiones también existen las coordinadoras regionales, comunales y zonales. Pueden inclusive escribir a la página de la Coordinadora Nacional de Trabajadores Nomas FP y les contestan por vía mensaje con quién contactarse en cada región. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias, Roxana. Gracias a ustedes. Estamos finalizando ya nuestro quinto programa, Jimena. Pasa súper rápido. Estamos súper grandes. Se nos pasó el mes. Sí. Yo me siento igual de joven. Se nos pasó el mes volando. Sí, no, increíble programa. Muchas gracias, Rosana. Creo que humildemente cumplimos el objetivo de hablar de un tema de contingencia para toda la comunidad puentaltina y de todos los alrededores. Recuerden también nuestras redes sociales para que se puedan comunicar con nosotros la semana. Pueden ver la repetición del programa, no la repetición, la grabación del programa, claro, en el fanpage frente Puente Amplio. ¡Vamos! ¡Puente Amplio! ¡Puente Amplio! ¿Qué pasó con esa? ¡Vamos! ¡Puente Amplio! Y en el canal de YouTube, ¿sí?, para que se suscriban también. Puente Amplio. Puente Amplio, muy bien. Bueno, un saludo a todas las mejores vibras para esta semana. Chao, cuídense, respeten para que sean respetados. Vamos.